Ahí tenemos a dos grandes artistas, Juanes y Mon Laferte. Debo decirte que Mon Laferte está ya trabajando en nuevas colaboraciones. Estén atentos porque próximamente le vamos a estar informando acerca de él, lo que trae su nuevo disco, que será justamente esas nuevas colaboraciones. Aquí con Juanes. Debo decir concretamente que es Mon la que le colabora a Juanes. La canción Amárrame aparece en el álbum de Juanes. Esa es la música aquí en el Café Mañanero, parte importante de nuestro programa. Un feliz día para todos, donde quiera que se encuentren, en sus lugares de trabajo, en sus casas, en los hospitales, también. La gente que va en la calle, en las avenidas, en las carreteras. Gracias por acompañarnos. Momento para escuchar a Carlo Angulo, que a continuación nos hace un resumen. Sí, es el repaso de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales está siendo el nombre de Max, luego de que se anunciase el día de ayer que las plataformas Discovery Plus y HBO Max se fusionarán a partir del mes de mayo, creando la nueva plataforma de Max a secas, en las que se anunciaron diversas series como el nuevo serie spin-off de El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell, una nueva serie de Kate Winslet que protagonizará en el año 2024, así como una nueva serie de Sandra Oh junto a Robert Downey Jr. que llegará a la plataforma también en el año 2024, un nuevo spin-off de The Big Bang Theory, al igual que otros estrenos como un nuevo anime de Rick y Morty y por supuesto distintas películas y series que ubicarán todo el contenido de Warner Bros. Media que conjunta a Chromecast y Discovery Plus. En los deportes, el Real Madrid y el Chelsea forman parte de lo más comentado por su participación en el día de ayer en la Champions League. Al igual que el nombre de The Mandalorian, la nueva serie de Disney Plus, quien estrenó su séptimo episodio de la tercera temporada el día de ayer, creando un gran afán y interludio entre los fanáticos que esperan con ansias el final de temporada que llegará el próximo miércoles. Entre otro de los hashtags más importantes tenemos el hashtag Saber y Ganar, al igual que el nombre de Michelle Yeoh forman parte de lo más comentado, el nombre del Bitcoin y por supuesto entre los hashtags más utilizados del día, el hashtag Feliz Jueves, hashtag Buenos Días, forman parte de lo más comentado en redes sociales. El Café Mañanero, disfrútalo. Mensaje muy importante para todas las personas en que viajan a América Latina. Este sábado es de oportunidad. Acérquese a Avianca Express Valencia, que está en Gran Vía Fernando el Católico número 26. Vamos a vivir una jornada muy importante donde usted debe aprovechar para adquirir su billete de viaje. Puede ser también con taplazos. Y por otra parte, pues también adquirir seguro de viaje, enviar paquetería y por la adquisición de cualquiera de estos servicios podrá participar en el sorteo de muchos regalos. Y al mismo tiempo, en un sorteo especial, el próximo 29 de diciembre, 1,000 euros para la compra de un billete de viaje a Colombia o cualquier parte de América Latina. No deje pasar esta oportunidad. Le estamos invitando, insisto, este sábado será exactamente entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde en Gran Vía Fernando el Católico, la sede de Avianca Express, que desde ya le está enviando un saludo muy especial a todas las madres del mundo, porque ya tenemos a la vuelta de la esquina la celebración del Día de las Madres. breve estaremos con la doctora Cristina Parada y compañía hablándonos acerca del mal de Chagas, ya que este viernes se celebra el día de esa enfermedad, una oportunidad para lanzar campañas, renovar nuestro compromiso con esta causa. Bien, ahora John Valencia nos comparte pues también una información muy interesante, con invitada incluida, sobre la declaración de la renta, así que presten mucha atención. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que interesa a muchos ciudadanos, ya que desde el 11 de abril y hasta el 30 de junio se realiza la campaña de la declaración de la renta o del IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Recordemos que este es un trámite anual que tenemos la obligación de realizar los residentes en España para regularizar nuestra situación con la agencia tributaria. Para abordar este tema hemos contactado con una experta, la abogada Lola Martín, del despacho de abogados y gestoría Buen Orden Abogados. Lola, buenos días. ¿Cuáles son las preguntas recurrentes que por estos días se hacen los ciudadanos sobre la declaración de la renta? Y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días, John. Pues fundamentalmente te preguntan si estoy obligado a declarar y si me devuelven algo. Entonces yo, pues aquí en el despacho, lo primero que hacemos es acceder al borrador, estudiar en profundidad las circunstancias personales y familiares del cliente y buscar la máxima ventaja fiscal. ¿En qué circunstancias estamos obligados a presentar la declaración de la renta? Si resumimos un poco las personas obligadas, podemos verlo en la agencia tributaria, en su página web. Veremos muchas letras y lo veremos que parece que es complicado, pero realmente en resumidas cuentas es mirar la cuantía que recibe de renta y la fuente de donde provenga. Luego también mirar si eres beneficiario del ingreso mínimo vital, porque estas personas siempre van a estar obligadas a declarar la renta, aunque son rentas que están exentas. ¿Vale? Es la forma que tiene la Seguridad Social de monitorear si le sigue correspondiendo esa ayuda. Obligados a declarar, si tu renta procede exclusivamente del trabajo, vamos a tener dos baremos. Y es de 22.000 euros si proceden de un único pagador y de 14.000 euros si proceden de varios pagadores, siempre y cuando los dos últimos superen o ulteriores superen los 1.500 euros. Después tenemos también las rentas que proceden del capital mobiliario y ganancias patrimoniales, que el límite para declarar van a ser 1.600 euros. Y luego tenemos las rentas que proceden de rentas inmobiliarias imputadas, letras del tesoro, subvenciones y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas. El límite van a ser 1.000 euros. También tengo que decir que muchas veces las deducciones estatales o autonómicas es lo que obliga a la persona a presentar la renta, porque si quieren obtener un beneficio fiscal derivado de un derecho, tendrán que presentar la renta. Cuando nos habla de las deducciones estatales o de la comunidad, ¿a qué se refiere, Lola? Deducciones estatales, por ejemplo, podemos encontrar la estatal de madre trabajadora, ¿vale?, que son 1.200 euros anuales y le corresponde a las madres trabajadoras con niños de hasta 3 años. Después tenemos deducciones por cónyuge con discapacidad. Después tenemos también deducciones por familias monoparentales. También existen reducciones por traslado de una persona desempleada a otra ciudad para obtener un empleo, que aquí podemos obtener reducciones durante 2 años de hasta 2.000 euros, que también resulta ser muy interesante. Y después tenemos las autonómicas, que en Valencia, pues creo que hay por lo menos unas 20 o así. O sea, es estudiar mucho y muy detalladamente lo que es los requisitos para obtener la deducción, porque esto es importante. Es preferible no aplicarlo y no tener ese beneficio, aplicarlo y que luego la agencia tributaria te requiera y tú no puedas justificarlo. Y ya no es que no lo cumplas, sino que no lo puedas justificar, porque por lo que sea no guardas el justificante. Esto es súper importante. Nosotros no aplicamos ninguna deducción si no vemos primero que te corresponde 100%. Entendemos, Lola, que hay un temor generalizado en hacer la declaración de la renta porque se cree que Hacienda le va a meter la mano al bolsillo a la persona cuando, por lo que vemos y de acuerdo a estas explicaciones suyas, hay muchísimas ocasiones en las que es beneficioso hacer la declaración de la renta porque le pueden devolver dinero. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la gente cree, se suele creer que no existen, que hay gato encerrado, pero realmente no lo hay. A ver, no defiendo a nadie, pero es que muchas veces por no ir a un gestor, por no gastarte el dinero en una declaración de la renta, al final estás perdiendo más. Incluso por no presentar la renta estás perdiendo, porque pasa una cosa curiosa y es que pasa mucho que la gente que no está obligada a presentar es a la gente que le suele devolver Hacienda y a la gente que seguramente tiene más derechos fiscales, vamos, más derechos, se protege más por ser un sector vulnerable, por ejemplo, o de más necesidades, como por ejemplo encontramos en la deducción de familia numerosa. Aunque también cabe decir que la deducción de familia numerosa, la deducción de cónyuge por discapacidad y la de maternidad, se puede incluso pedir el abono anticipado. O sea, no hace falta esperar a la renta para que te den este dinero porque se te lo darían mensual. Siempre me gustan los ejemplos, Lola, y creo que usted tendrá muchos de clientes que habrán venido con ese miedo en el cuerpo a hacer la declaración y se habrán ido súper contentos después de que usted haya logrado que Hacienda le devuelva un dinero que ellos ni siquiera tenían en cuenta. Sí, sí, vamos, tengo muchísimos clientes con ese perfil. De hecho, tengo muchísimos clientes que, bueno, que son amigos, porque empecé haciendo las declaraciones de renta a familiares y amigos, y es que los tengo ya fijos porque todos los años conseguimos dinero. Y el año que no tiene dinero o no se presenta, o sea, perder aquí no se pierde, porque aquí no se presenta nada que no te corresponda. O sea, no vas a tener ningún problema. Lo que sí me encuentro casos, desgraciadamente, de clientes que los conozco, los llego a conocer porque Hacienda de repente le hace una liquidación paralela de 4 años y le pide por cada año, no sé, 1.500 euros. Entonces el cliente se ve con una deuda de repente de 4.000 euros, y todo esto ha sido por desconocimiento, de no ir a un gestor en su tiempo, porque es que el tema de la renta es algo que todos tenemos que tener al día, porque es que todos estamos obligados, todos entramos, todos somos sujetos pasivos. Muchas gracias, Lola, por estas explicaciones. Bueno, pues a los oyentes yo comunicarles que aquí en el despacho estamos preparados para atenderles con mucho gusto, y nuestro horario de atención es de 9:30 a 2:30 y de 4:30 a 6 de la tarde. Nada, mi recomendación es que, como he dicho, somos todos sujetos pasivos, que nos informemos con un gestor. Si quieren, aquí los atenderemos de forma encantada, pero que no lo dejen, que por miedo que no lo dejen, sobre todo porque por miedo muchas veces ocurre el efecto totalmente contrario. Por miedo a no presentarla, pues resulta que estabas obligado, resulta que no te has podido aplicar determinados beneficios fiscales y al final es mucho peor. Merece mucho la pena dejarse recomendar por un gestor en este aspecto. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes que tengan alguna duda, recuerden que pueden encontrar a Lola Martín del despacho Buen Orden Abogados en la calle Buen Orden número 6 bajo. Su teléfono es el 653-676-882. Un abrazo. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí estamos en el Café Mañanero. Ahora una mirada a la actualidad. Empezamos con los periódicos. El diario El País destaca hoy precisamente en la portada: las pymes recibirán ayudas por reducir la jornada sin bajar el salario. Está el debate de los 4 días laborables, de los 5 a los 4 días. Sin embargo, el titular más importante del diario El País hoy tiene que ver con el Partido Popular y Vox, que desoyen a los científicos y aprueban los regadíos en Doñana. Entre tanto, el diario El Mundo, por su parte, titula: Sánchez lleva 44 días sin coger el teléfono al jefe de Ferrovial. Los titulares más importantes. El instructor a las otras enfermeras: compartís lo que dijo el video. Bueno, es un tema que trae hoy el periódico. Siempre invitamos a nuestros oyentes a que adquieran el periódico impreso, que acudan al kiosco. Lo que hacemos aquí es una mera referencia de la prensa. Los titulares más importantes. Miramos también al otro lado del Atlántico. El Mercurio de Chile destaca aquí los proyectos de inversión aprobados por la autoridad ambiental retroceden en su menor nivel en 13 años. Vamos ahora también a lo que nos trae hoy la prensa colombiana, el diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos, destaca en su portada: Aerocivil. Habla de la millonaria licitación adjudicada de madrugada y con 50 objeciones. Hablamos de un caso de corrupción. También trae la polémica medida anunciada por parte del presidente Gustavo Petro de emitir bonos para indemnizar a las víctimas del conflicto armado, las víctimas de las FARC concretamente. Dejamos Colombia y vamos ahora a Ecuador. Y el diario El Expreso titula: La propuesta civil contra la violencia en oídos del Estado. Fotografía de portada para las manifestaciones. El comercio levanta el puño en protesta. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Correo del Sur de Bolivia. El presidente Arce: no habrá devaluación y no subirán los carburantes. Esto en el marco de la crisis de dólares que hay en el país, por no hablar de crisis económica. Por no hablar directamente de crisis económica, sí. Que aquí estamos hablando, lógicamente, de un tema económico muy preocupante. Y seguimos repasando la geografía latinoamericana, llegamos ahora hasta la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: República Dominicana tendrá cerca de 1.700 megavatios energía renovable a final de este año. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente con las invitadas de la Asociación de Enfermedades de Chagas de la Comunidad Valenciana, conocida como Achacova. Ya nos acompañan en nuestros estudios. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludamos a la doctora Cristina Parada. Ella es la presidenta de la Asociación de Enfermedades de Chagas de la Comunidad Valenciana, Achacova. Hoy no viene sola, también le acompaña otra persona que viene trabajando con ella en esta asociación. Se trata de Meris Romero. Allí la tenemos en pantalla. Lo digo también para las personas que posteriormente nos siguen en las redes sociales y en televisión. Y es que este 14 de abril se celebra el Día Mundial del Mal de Chagas. Doctora Cristina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. La verdad que las gracias tenemos que dártelas a nosotros. Como siempre, tú nos das un espacio en tu programa para hablar sobre la salud y en este caso sobre la enfermedad de Chagas. Hoy le acompaña Meris Romero, que también es miembro de la asociación Achacova, sanitaria, y una persona que además ha padecido la enfermedad. Meris, bienvenida. Muy buenos días y gracias por la cobertura. Bueno, ¿qué tenemos para la celebración del Día Mundial de Chagas este año? Vale. Primero, un inciso pequeñito. Yo no soy la presidenta de la asociación. Ah. Yo soy la coordinadora y asesora de la científica de la asociación. Y de Fin de Chagas, que ya explicaré qué es Fin de Chagas. Fin de Chagas. Pero como podemos ver, pues tiene la camiseta en la lucha contra el mal de Chagas en España. Y es una tarea que trae hace muchísimos años como personal sanitario, como médico, como persona que trabaja por la salud de la humanidad. Bien, le preguntaba acerca de las actividades con motivo del aniversario. Bueno, el día 14 de abril, hace unos 3 años, que la Asamblea Mundial de las Naciones en la OMS aprobaron el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Es un logro muy importante. ¿Por qué? Porque el Día Mundial es el día que la humanidad se centra en la enfermedad. Como sabemos, es una enfermedad olvidada, desatendida, que no llama la atención de las autoridades y de la gente que sí debería estar preocupada por ello. Pero en el Día Mundial sí se centran las miradas, porque dicen Día Mundial de Chagas, ¿qué es Chagas? ¿Dónde está Chagas? ¿Qué podemos hacer por el Chagas? Así que por eso se celebra el Día Mundial de Chagas. Nosotros, con la presidenta de mi asociación, estuvimos en una jornada mundial en Barcelona ayer. ¿Quién es la presidenta? La presidenta se llama María Gilda Romero Quirós. Ella también es afectada por la enfermedad. Y además tiene la ventaja de que ella hace 10 años que hizo el tratamiento y ahora es negativa completamente. Eso una demostración de que la enfermedad se puede curar, ¿no? Se puede curar con constancia y con seguimientos médicos. Ella entonces es una demostración y una esperanza para las personas que están con la enfermedad, de que la enfermedad se puede curar. Así que tranquila, que a las personas afectadas, que esto se cura. ¿Cuál es el mensaje que este año nos trae? Bueno, el mensaje para este año de Fin de Chagas, hablaré un poquito de Fin de Chagas rapidito. Fin de Chagas es la Federación Internacional de las Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas. Tiene 32 asociaciones en 4 continentes. Por supuesto, en América, que es donde es endémica, en Europa, que muchos países la tienen, en Japón, en Australia. Entonces, tenemos 32 asociaciones en todos los países. Son compuestas por personas afectadas y personas que ayudan. Esta federación es la que ahora nos lanza un mensaje y un desafío. Nos dice que debemos prestar más atención, cuidado, vigilancia para esta enfermedad y sobre todo empezar por la salud, por los médicos de salud primaria, porque son las personas en que todos los inmigrantes que llegamos vamos a nuestro médico de cabecera, es el primero que nos atiende. Y si una persona, por ejemplo, que nos ha ocurrido, viene y le dice, mire señor, yo tengo palpitaciones y vengo de la zona endémica de Chagas, ¿será que tengo? Han habido casos que ahora ya no son muchos, que le han dicho, es que la enfermedad de Chagas no es de acá y no existe. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra labor, nuestra tarea, de que el personal sanitario también se forme desde las facultades para que sepan que existen estas enfermedades y que deben pensar en esa enfermedad cuando viene una persona de la zona y decir, no me cuesta nada pedir la prueba de Chagas. Y entonces ganamos mucho, porque así ya avanzamos. ¿Dónde se puede pedir la prueba? Bueno, la prueba, según el protocolo de actuación de la Comunidad Valenciana que le hicimos hace un tiempito, se puede pedir a su médico de cabecera y ahí vamos. Esto en el caso de la Comunidad Valenciana, como quiera que este espacio también lo escuchan en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades de España, ¿se recurre entonces al centro de salud más cercano o a qué entidades concretamente se debe acudir? Al centro de salud, al médico de cabecera que lo tenemos todos en el SIP. Entonces podemos ir y pedirlo. Eso facilitaría mucho. Pero en caso de que no puedan conseguir o no puedan ir al médico, las asociaciones de pacientes cubrimos ese espacio. Vamos a recordarle, por favor, tiene página web, ¿no? Sí. Asociación sí. La enfermedad de Chagas de la Comunidad Valenciana, en este caso, que habla de los flujos migratorios que han permitido la expansión de la enfermedad a zonas donde antes era desconocida. Y hacía énfasis en la presentación la doctora Cristina sobre una enfermedad que se trata de una enfermedad desatendida, una enfermedad que aparece en el catálogo de tropicales, ¿no? Y allí radica justamente la peligrosidad también de la enfermedad. Viene a ser una segunda peligro de la enfermedad, el hecho de que no sea considerada muchas veces como importante. Ojo con eso, que sí que lo es. Ya este es un tema que hemos abordado muchas veces en el Café Mañanero, pero que no está de más matizarlo, doctora. Es una enfermedad principalmente de las zonas tropicales, afecta sobre todo a América Latina, decía usted, desde Canadá hasta la Argentina, pasando por el Caribe. ¿Cuál es el panorama de esta enfermedad actualmente? Bueno, actualmente en el mundo hay entre 6 a 7 millones de personas afectadas por la enfermedad de Chagas. Hay 9 mil niños que nacen con la enfermedad, porque una de las principales vías de transmisión es la vertical, de madre infectada a sus niños. De hecho, aquí en los países no endémicos, es la única que realmente ahora está apareciendo. Porque otra de las vías sería por transfusión de sangre, que ya está controlada, hay un real decreto. Por el trasplante de órganos también está controlada, y aquí no existe el vector, que es la vinchuca o un chinche que recibe diferentes nombres. No existe. Entonces no hay forma de que se transmita acá. No vive acá. Ya la han traído para experimento. Y no le gusta, menos mal. No le gusta el clima y no vive. Bueno, afortunadamente. Hoy les decía que no viene sola, que le acompaña Meris Romero, que sufrió precisamente esta enfermedad. Y hoy se ha puesto también la camiseta en la lucha contra el mal de Chagas. Mary, hablemos de la sintomatología de esta enfermedad, porque bien lo decía la doctora Cristina, se trata de una enfermedad silenciosa. ¿Cómo supo usted que tenía la enfermedad? Bueno, acérquese un poco más al micrófono, por favor. Signos y síntomas, la verdad es que no los tiene, ¿no? Como decía la doctora, solamente son palpitaciones, pero no siempre. Y bueno, yo vengo de... Soy de Santa Cruz, pero de un pueblo que se llama Terevinto, donde... Santa Cruz, Bolivia. Sí, Santa Cruz, Bolivia. Donde, bueno, éramos muchachos y abundaba pues la vinchuca, ¿no? No teníamos luz eléctrica, eran mecheros. Recuerdo que mi abuela encendía la mecha. La vinchuca es el vector. El vector, sí. Y ya estaba ella en el ojo. Entonces, pues, yo... La tengo, ¿no? La enfermedad, y le transmití a mi hijo, que van a ser 7 años que él falleció por la enfermedad. Entonces, ¿Cuántos años tenía su hijo? 30 años. Y murió por esta enfermedad. Sí. Aquí está entonces un testimonio de el peligro que representa el mal de Chagas, y hoy con justa razón doña Meris Romero acompaña a la asociación a Chacoba en esta lucha, y es una razón para que se tome entonces en serio el hecho de hacerse la prueba. Es verdad que la doctora Cristina viene aquí con mucha frecuencia, aquí nos hacemos eco de cada una de las campañas, no solamente en contra del mal de Chagas, sino también con el tema de las enfermedades tropicales, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de alguien que haya padecido la enfermedad en su familia. Usted dice que la vivió y desafortunadamente se la transmitió a su hijo. Me imagino que es una situación muy difícil de llevar, porque no hay nada peor para una madre que es transmitirle un mal a su hijo que llegue a tal punto de causarle la muerte. Me imagino que una experiencia muy dura. Y quisiera precisamente que comparta este testimonio para ayudar a concienciar a las personas que sean susceptibles de contraer la enfermedad. Sí, yo le pido a todos los latinos, ¿no?, que estamos residiendo en España, que busquemos el lugar donde es totalmente gratis todos los laboratorios que hacen. Y es más, no solamente si sale negativo Chaga, pues también no solamente Chaga hacen, el laboratorio hacen de otras cosas más, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo murió su hijo? Van a ser 7 años. 7 años de 30. Sí. ¿Y cómo fue el proceso para llegar a ese punto de causar la muerte? ¿Fueron los primeros síntomas que sintió él? Bueno, él la verdad no sintió síntomas ni nada de todas esas cosas, sino que mi hijo era odontólogo. Entonces trabajaba en la caja petrolera y le pidieron que se haga, ¿no?, un sinfín de laboratorios, y ahí le dio que era positivo al Chaga. Entonces me llama él y me dice: mamá, le cuento que tengo Chaga, porque yo aquí son 38 años que vivo, ellos también han vivido aquí, pero jamás en la vida se me pasó por la cabeza, ¿no?, hacer eso, y eso que yo soy licenciada en enfermería en mi país. Entonces a mí tampoco nunca me no, la verdad es que hasta ahora lo entiendo, ¿no?, porque siendo trabajadora en salud nunca me hice, es más, la prueba del mal de Chagas. Es más, hasta con toda sinceridad siento decirlo, como trabajadora en salud hasta ignoraba la enfermedad, sabía que existía, pero vamos, hasta ahí nomás. ¿Qué es un comportamiento, una actitud frente a esta enfermedad que adoptamos muchos latinoamericanos? Sí. Y como bien lo decía la doctora Cristina, se trata de una enfermedad silenciosa, y ya lo notamos, allí radica también el peligro. Sí. Ahora bien, luego de toda esta durísima experiencia que hoy nos está compartiendo, ¿cuál es el mensaje que le quiere enviar a las personas que todavía no se han hecho la prueba del mal de Chagas? Pues animarles a que se hagan. Estamos trabajando con las personas donde vemos grupos, nos acercamos, se habla del Chaga y se los anima para hacer la analítica. El mensaje también para las personas que como usted hayan tenido pues que padecer la enfermedad con este tipo de consecuencias. ¿Qué mensaje, cómo lo ha sobrellevado usted en este momento tan duro? Bueno, lo más duro para mí ha sido la pérdida de mi hijo. Sí. ¿Vale? Pero el tema del tratamiento yo lo he llevado muy bien, ya un año que lo he hecho. No he sentido ninguna clase de, de reacción. ¿Ya? Aquí soy cocinera y el año pasado me tocó trabajando en cocina y no sentí nada. Sería mentir que tuve erupción, porque a veces la gente le mete muchas cosas en la cabeza a las personas y es por eso que no quieren hacer el tratamiento. Pero yo, que lo he llevado, no he sentido nada, pero nada de nada, y agradecida porque hasta ahora cada 6 meses la médica me atiende y muy bien todo. Doctora Cristina, ya para finalizar, ¿dónde está el punto en Valencia donde las personas se pueden hacer en la prueba concretamente? Y quisiera saber también, como quiera, que con cierta frecuencia pasa por aquí por los micrófonos invitando a la gente, insistiéndole a la gente que se haga la prueba del mal de Chagas. En esa lucha, en el barco de esa campaña, ¿qué tanto se ha avanzado? Bueno, la verdad es que, como sabes, mucha gente me dice que soy pesada, pero es por la salud de mi gente, por la salud del colectivo latinoamericano. No paramos nosotros de estar, como dice aquí mi compañera, hablando con la gente en cualquier lugar donde nos reunimos, los invitamos a que se haga. Muy importante es que con el tema de la pandemia no se podían hacer las campañas que siempre hemos hecho los otros años. Ahora ya ha pasado, sí que vamos a empezar, yo creo que a partir del verano. Pero mientras, puede pedir a su médico de cabecera, pero si su médico de cabecera no le ayuda, acudir a nosotros. Nosotros estamos ahí para poder orientarlos y mediante cita previa les hacemos las pruebas. Todos los sábados, que es cuando la gente puede, porque generalmente son internas o trabajan toda la semana, en los sábados en el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, Avenida del Cid 65, o en enfermedades infecciosas en el Hospital General Universitario de Valencia, pero con cita previa. O sea, pueden llamarme a cualquier hora, mi teléfono está activo para que yo les pueda hacer dar la cita y hacerles la prueba. Es muy, muy importante hacerse la prueba porque, como lo está recalcando Jorge, cada rato es silenciosa. Es una enfermedad que no presenta síntomas. Y cuando los presenta, es que ya está muy avanzada. Doctora Cristina, muchas gracias por su lucha. Muchas gracias por traernos la información. Y muchas gracias también a Meris Romero, que hoy hace parte de esta asociación y consciente precisamente de los riesgos que representa esta enfermedad, de la cual somos los latinoamericanos los más susceptibles de contraerla. Muchas gracias por haber compartido su testimonio con nosotros y le animamos a seguir luchando. Y por supuesto también a toda nuestra audiencia, que se queden con el testimonio que hemos escuchado hoy y atiendan también la campaña. Debo decir que la doctora Cristina hace esta tarea de forma altruista, así que muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, de verdad, y sobre todo, mañana 14 de abril es el Día Mundial. Nosotros nos estamos adelantando porque así debe ser, para que la gente ya esté concienciada. Es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, pero el Chagas no es un día. El Chagas son todos los días, los 365 días del año, y nosotros estamos ahí, al pie del cañón, para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Jorge. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla, son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más, de picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón, y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Avianca Express está en Valencia. Con Avianca Express, Colombia más cerca. Este sábado 15 de abril, entre las 11 y 2 de la tarde, Avianca te invita a la oficina de Valencia para que disfrutes de un rico aperitivo colombiano. Y por la compra de alguno de nuestros productos, como billetes aéreos a Colombia y Latinoamérica, envíos de paquetería y seguros de asistencia de viaje, podrás ganar premio sorpresa. Además, participa el próximo 29 de diciembre en el sorteo de 1.000 euros para la compra de un billete aéreo. Recuerda que estamos en Gran Vía, Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. Te esperamos. Avianca Express, acerca a mamá. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Ahora en Valencia, María Mentira Distribuidora. Productos latinoamericanos importados y nacionales. Alimentos, bebidas, licores, productos de aseo y mucho más al por mayor y al detal. Todo a precios increíbles. María Mentira Distribuidora. Productos de calidad al alcance de todos. Visite nuestra tienda de exposición, calle Dama de Elche 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212. WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira, tu distribuidora latina. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el actor Arnold Schwarzenegger, quien decidió arreglar un bache en la ciudad de Los Ángeles tras haber esperado semanas para que lo reparasen. El exgobernador de California publicó un video en su cuenta de Twitter donde se lo ve junto a un ayudante usando concreto empaquetado para reparar la carretera en el área de Brentwood de la ciudad. Estableciendo que estaba harto de un enorme bache en su vecindario en la ciudad de Los Ángeles, decidió tomar la pala y lo arregló él mismo. El reconocido actor tuiteó este video el pasado martes usando concreto para reparar la carretera de Brentwood, diciendo: "Yo siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto". Y es por ello que está siendo comentado, ya que según él mismo, es una locura que durante 3 semanas he estado esperando para que se pueda cerrar este agujero, así que decidí tomar mis propias riendas, sirviendo así una breve crítica también al gobierno de turno que formalmente lleva el Partido Demócrata en la ciudad de Los Ángeles. Gracias, Carlos. Y a continuación, la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Champions. El vigente campeón, el Real Madrid, pegó primero. Un triunfo muy importante ante su público. Jugó bien el Real Madrid en ese compromiso ante el Chelsea. Victoria interesante. Vamos inmediatamente con la crónica del compromiso. Adolfo Jiménez del Río. Y no solamente también la información del partido, sino también en el otro encuentro que estaba pendiente de la jornada. Adolfo. Ayer continuó la alegría de una de las más importantes competiciones de fútbol a nivel mundial, la Champions, y con 2 grandísimos encuentros en los cuartos de final y en la ida, y en donde ganaron los locales. Por un lado, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu venció al Chelsea 2-0, y pudieron ser mucho más los goles si hubiesen querido concretarlos de manera más sublime. Eso sí, con el gol de Karim Benzema y Marco Asensio, ya prácticamente dan un gran paso para la vuelta en Stamford Bridge la próxima semana, más exactamente el próximo martes a las 9:00 p.m. Y por su parte, el Milán, en su casa, en San Siro, venció al Nápoles 1-0. Una victoria quizá inesperada dentro de todos los pronósticos, ya que se consideraba al Nápoles como uno de los virtuales ganadores o grandes favoritos de esta competición. Y es que el Milán salió absolutamente con todo, y con gol de Ismael Benacer en el minuto 40 le llevó a la victoria al minuto final de este partido. Una victoria que le da cierta ventaja en la visita a Nápoles. Eso sí, sabemos que tendrá un durísimo encuentro, ya que prácticamente estos partidos están abiertos en una Champions. Y esperamos que el próximo martes se vuelva a repetir la emoción de estos 2 grandes encuentros. Y a continuación, las palabras de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Esta noche ha sido un partido completo, sufrido, sobre todo al principio, y después el objetivo era tomar ventaja, la hemos tomada, pero estamos ciertos que hay que sufrir otra vez, porque Chelsea es un muy buen equipo con muy buenos jugadores, y hay que luchar otros 90 minutos. Ya lo escucharon, el entrenador del Real Madrid, que valoraba como un partido completo el encuentro ante el Chelsea, una ventaja, podríamos decir, cómoda, aunque Champions es Champions, y si no, que se lo pregunten al Nápoles, era favorito. Tuvimos a un Vinicius Junior desatado. Está en crecimiento este jugador. Y ya tenemos a Giovanni García. Giovanni, muy buenos días. Valoraciones de lo que fue el duelo entre el Real Madrid, vigente campeón, y el Chelsea. Darlo. Valoraciones. Primero, que el triunfo del Madrid, justo merecido, debió ser más amplio. Segundo, que el Chelsea es un equipo muy flojo, muy débil, especialmente en defensa. Es un equipo que va a sufrir demasiado. En Stamford Bridge les voy a explicar por qué. Si ayer, tirado atrás, echado atrás, sufrió con la velocidad de Vinicius y el contraataque del Real Madrid por momentos, ¿cómo va a ser en Stamford Bridge cuando tiene que jugársela, parar defensa en la mitad prácticamente del campo y a espacio abierto encontrarse con el brasileño, con Rodrigo y con Benzema? ¿Cómo va a ser? Va a ser un suplicio para ellos. Allí van a perder y les van a marcar. Y si el Madrid marca de visitante, la diferencia será más holgada de goles. En consecuencia, creo que tiene muy asegurada ya, más asegurada incluso que la del Manchester City frente al Bayern Múnich, miren lo que digo. Porque el Manchester City, teniendo gol, tiene un problema y es la defensa. Y va a sufrir mucho en Múnich. En cambio, el Real Madrid tiene muy buena defensa, es un equipo muy difícil atrás para hacerle un gol, tiene un portero extraordinario y en ataque siempre marca, o sea, creo que está muy asegurada la clasificación a semifinales. Y de esto quedan tres conclusiones. Primero, que Vinicius ahora es el mejor regateador y el mejor delantero del mundo, por encima de Haaland y de Mbappé. Mbappé no ha ganado nada, está en un problema con la liga, no ha ganado nada. La verdad es que el francés está por debajo ahora de Vinicius. Y Haaland es que hace goles, pero Haaland, como dice Antonio Cassano, no es un jugador de fútbol, es simplemente un goleador. Él no es un jugador de fútbol, no es un jugador de equipo. Mientras Vinicius todo lo arma, todo lo hace, todo lo entrega, y si no hace los goles, los propicia. O sea, es un jugador desequilibrante en todos los aspectos en el mundo. Segundo, el rictus al final de Carlo Ancelotti es muy triste. Es un rictus de tristeza, de malestar, de incomodidad en la rueda de prensa, lo que indica que no está a gusto en el Madrid con lo que ha suscitado el hecho de no haber ganado la Liga, el hecho de haber perdido con Villarreal aquí, entregado la Liga aquí en el Bernabéu, y que algunos directivos, parece ser que mismo Florentino Pérez, le ha dado a entender que si no gana la Champions, pues termina su contrato, lo que sería muy lamentable porque ha hecho una gran campaña en estos dos años, especialmente dándole oportunidad a los jóvenes y armando un verdadero equipo campeón. Y hombre, si no gana la Champions, es como ponerle a uno una soga en el cuello, o te rindes o te mueres, y así no se puede vivir. Me parece que ya lo tiene muy decidido que se va para Brasil. Y tercero, dentro de todas las conclusiones, es que Benzema ha vuelto a la ruta del gol. Y eso es muy importante para el Madrid. De cara ya casi que a su última temporada, el Madrid encuentra nuevamente a su goleador. Y entonces, con jugadores como Asensio, que es un buen, es muy buen alternante, no es titular, este jugador no está para jugar 90 minutos, pero cada que entra hace un gol definitivo, pues hombre, han encontrado fórmulas decisivas junto a Vinicius, que es el gran rey. Este es para mí realmente el aspecto fundamental del partido, que el Madrid juega muy bien al ataque, que tiene una de las mejores delanteras del mundo en el momento, y que definitivamente tiene ya asegurado lo que no pasa con el Milán. El Milán no tiene asegurado el cupo a semifinales, creo que va a perder con el Napoli por diferencia. Es un equipo malo. Ayer mereció perder, pero el Napoli no tuvo definición. El Benfica no va a pasar, va a pasar el Inter. Será entonces Inter con Milán, Inter-Napoli, un duelo italiano, totalmente italiano, y quedará apeado de la competencia el Milán. Y del partido del Múnich y del City, creo que el City tiene muy encarrilada la clasificación, pero va a sufrir y va a ser un partido de muchos goles, seguramente de muchos goles allí en Múnich. En resumen, pues, ha terminado la primera fase de los cuartos y ya hay, creo yo, creo con toda certeza, dos equipos definitivamente ya clasificados. En mi caso, lo que pienso es que Inter y Madrid ya han hecho los deberes y los otros dos todavía están por definirse, mi estimado Adolfo, aunque el City pareciera con una gran ventaja, pero es que la defensa del City es de lo peorcito que tiene la liga inglesa, mi estimado Jorge. Gracias, Giovanni García. Ya sobre el final, bueno, quedamos con ese comentario. Les invitamos precisamente a que nos compartan, les invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan también en las redes sociales y van a encontrar el comentario de Giovanni García, también las noticias Adolfo Jiménez del Río y toda la actualidad deportiva. Mañana más. Giovanni, que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, un placer saludarlos a todos y ya hablaremos de Ancelotti y todo esto que viene. Y también el caso del Barça, gravísimo. Sí. Lo del Barça ya es todavía más escandaloso. Para mañana. Mañana hablaremos del tema. Muy bien, señor. Gracias. Que esté muy bien. Feliz día, chao. Y vamos finalizando con la jornada de Europa League. Tras la Champions, el turno entonces para la Europa League. Adolfo. Es cierto que toda la atención en el día de ayer estuvo puesta en el partido entre el Real Madrid y el Chelsea de la Champions, pero hoy se centra en un partido de la Europa League, el Manchester United-Sevilla, 9 de la noche. Pero también tendremos más partidos, ya que el Feyenoord se enfrenta a la Roma a las 6:45, la Juve al Sporting de Lisboa y el Bayer Leverkusen al Unión Giro, 9 de la noche. Y finalizamos con el Giro de Sicilia. Adolfo, a todos mil gracias por acompañarnos y que tengan un resto de día muy feliz. Le dejamos entonces con la nota de Adolfo y el Giro de Sicilia. Ciclismo. En el día de ayer, en la segunda etapa del Giro de Sicilia, se impuso el ciclista italiano Nicolo Bonifacio del Intermarché Circus Guanti. Una jornada de 193 kilómetros entre las localidades sicilianas de Canicati y Vitoria. Y es que Nicolò Bonifacio se impuso en el sprint en la llegada a Vitoria en la provincia de Raguso, por delante de su compatriota Vincenzo Albenese y del neozelandés Blake Quick del Jayco Ayula, segundo y tercero respectivamente. Y después de este resultado, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Liderando Finn Fisher Black de Nueva Zelanda. Segundo, Vincenzo Albanese de Italia. Tercero, Diego Ulisi, también de Italia. En la cuarta posición vemos a Damiano Caruso de Italia. Y ya el mejor latinoamericano, el ecuatoriano Harold López, en la posición 31 a 41 segundos. Y el mejor colombiano, Diego Pescador, en la posición 36 a 51 segundos. Y para hoy tenemos una etapa de media montaña y 150 kilómetros de recorrido y que presenta más de 15 kilómetros de longitud de pendientes moderadas. Una ruta que incluye subidas a Roca Butura, Esperlinga de 4 kilómetros y Portela di Bafurco, y luego descenderá durante casi 40 kilómetros para llegar a la meta en una pequeña subida. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Lutsala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento. Presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección, calle Alcañiz 23, zona Terrofiel, Valencia. Información e inscripción, 654-037-018. Horarios, lunes a viernes 9:30 a 22 horas. Sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram, Lutsala Eventos, primera feria de emprendimiento. Te esperamos. Desde la Yacta.